Cuando un viejo se enamora, anda el pobre en un revuelo, con betún para el bigote y tinturitas para el pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ya no se avive ni lo tome por un pibe, hasta duerme encorsetado. De regreso de la cita, de una tarde venturosa, a ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y a picarse la ventosa. A la brisa no le ponga porque se siente enrifar. Y si baila alguna conga, un postro o una milonga, queda todo desarmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta, y hay que ver los papelones que aún se verá su pebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón, y ni larga una sonrisa por temor que la postiza se le piante del buzón. A la brisa no le ponga porque se siente engrifar, y si baila alguna conga, un postrón, una milonga, queda todo desarmado.